quédate en casa y disfruta viendo Numeral Mujeres que Inspiran. Si quieres darle a tu cocina un nuevo estilo, renueva con Home Center, transformando tu ambiente con una moderna cocina integral con mesón y poceta. Llévala por solo 1.349.900. Encuentra más en homecenter.co. RCN Radio, en casa contigo. En la familia Chevrolet apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu Chevrolet Spark GT y Chevrolet Beat con motor de 1.2 litros MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y empieza a pagar en el 2021 más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en Chevrolet.com.co. Existen dos tipos de personas: los que ven películas y los que arman un parche de película. Pide el combo con las crispetas que más se ajusten a tu parche y disfruta el sabor del cine a domicilio con Cinemas Procinal. Encuéntranos en domicilios.com. Invita Postobón. En la Feria de las Flores, Medellín es alegría, mujeres, rumba y sabor. Le canto a esta tierra mía, ciudad de la primavera, donde todo es armonía. RCN es la radio, hay que mandar la sintonía. La Feria de las Flores se vive en casa con RCN Radio. Oiga, Maisa, venga pues, gócese su feria por RCN, la radio de Colombia. ¡Rico! La FM. ¡Oh, inmortal! Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo, ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Colombia. Es momento de hacer nuestra mejor jugada. Todos unidos saldremos adelante. Por eso, juguemos de local. Cómprale a Colombia. Apoyemos a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Es nuestra vida. Cómprale a Colombia. Invita. ¿Requieres tratamiento de ortodoncia? Visita a Dentiwell Plus. Brackets gratis. Dentiwell Plus. Fundación Universitaria María Cano. Tranquilo, ven a Premium Plaza. Con Fenalco. Aventura Centro Comercial, diagonal a la Universidad de Antioquia, frente a Ruta N. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. La FM. Ahora puedes combinar esas monedas que tienes en el bolsillo con la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Lista para tomar. Refrescante. ¡Ah! Deliciosa. Prueba la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Cristal, el agua de vida. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Recordando a DJ Disciple y está con nosotros con la FM siempre. Hey, gracias. aquellos que nos escriben a esta hora desde sus trabajos, aquellos que están trabajando en las diferentes empresas. Un abrazo para Magda Arenas, ella está en este momento en su oficina, dice que va hasta las 4 de la tarde, pero le encanta comenzar con Aguja y Vinilo. John también está a esta hora en una textilera en Itagüí, muchas gracias, hermano. Para quienes están disfrutando en sus negocios, aquellos que están, por supuesto, en la repostería, las panaderías, ya muy pronto estarán abriendo también los restaurantes. Amigos, esto está muy, muy bueno para que vamos todos como tiene que ser, laborando bastante, muchachos. Canciones que vienen a continuación, y son cuatro, atención, viene algo de Sash con Stay, viene Real McCoy con Automatic Lover, algo de Robin S con Show Me Love, Ekma, va a comenzar esta tanda con Never Gonna Lose Your Love, súbele volumen, esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre.